Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Continuamos en De Buena Mañana con todos ustedes en la mesa de control, Raúl Gutiérrez y la que les habla, Marina Muñoz. Hemos dicho al principio del programa que nos íbamos a ir hasta Granada para conocer la página web www.libredebarreras.es, una página patrocinada por BJ Adaptaciones, cuyo creador ha sido Pedro Marín, técnico informático del Ayuntamiento del municipio de Peligros y a quien tenemos al otro lado del teléfono. Continuamos con música y después de la música podremos hablar con Pedro Marín. Les dejo con Gloria Estefan, Santo Santo. Yo te pido, escucha mi oración, como humilde enamorado que perdió su corazón. Desde que se fue el amor, yo no he dejado de sufrir. Sin cariño, no sé qué será de mí. No es tanto lo que pido, mi querido redentor. Mi plegaria es muy sencilla, solo quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Santo, santo, yo te pido, aunque está su corazón. Santo, santo, yo te ruego, ponle fin a este dolor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo del amor. Devuélveme. Quiero aquel amor. He pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír mi corazón. Santo, santo, yo te canto, santo de mi devoción. Santo, santo, yo te pido conquistar su corazón. Santo, santo, yo te ruego, ponle fin a este dolor. Devuélveme aquel cariño, santo, santo. Oíd Radio, hecha para ti. Para ti. Para ti. También para mí. Y les decíamos que íbamos a poder hablar con Pedro Marín, técnico informático del Ayuntamiento del municipio de Peligros, en Granada, quien ha realizado, desarrollado la página web libredebarreras.es, que a su vez ha sido patrocinada por BJ Adaptaciones y con el apoyo de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Bueno, cuéntenos cómo surge la idea de hacer esta página web. Bueno, la idea surge de intentar aprovechar las nuevas tecnologías para, de alguna forma, ayudar a toda la ciudadanía. En este caso, pues pensamos en un proyecto para ayudar a las personas con discapacidad o con movilidad limitada. Uh-huh. Y el portal consiste en un mapa interactivo donde todos los usuarios que se registran en el portal pueden marcar el sitio exacto donde hay una barrera arquitectónica. Aunque está subvencionado por la Junta de Andalucía, tiene un ámbito totalmente internacional. Podemos meter barreras desde una ciudad, en un municipio de Granada, pasando por Barcelona, que es donde están nuestros patrocinadores, por ejemplo, o incluso en Italia podemos poner una barrera arquitectónica. Uh-huh. Vamos a ver si yo lo he entendido bien. O sea, yo me voy de viaje, me encuentro con una barrera arquitectónica. Efectivamente. Me meto en la página, meto mi nombre de usuario, la clave de acceso y demás, y entonces puedo señalar que ahí ¿Hay una barrera arquitectónica? Efectivamente. No solamente podemos marcar barreras arquitectónicas, también podemos marcar los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. Y si yo voy de viaje a una ciudad, pues puedo saber perfectamente en dónde voy a encontrarme un aparcamiento reservado. Ajá. Y también podemos marcar empresas que están libres de barrera arquitectónica, empresas accesibles. Uh-huh. O sea, marcamos lo bueno y lo malo. Efectivamente. Para no dar un mensaje muy negativo, ajá, también tiene una parte positiva. Y lo bueno es que cualquier usuario puede marcar puntos en el mapa. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona con discapacidad y voy todos los días a un restaurante a comer y sé que ahí cualquier persona puede acceder, pues lo ideal sería que diese de alta ese sitio para que cualquier otra persona de la zona pues pueda acceder también a ese restaurante, por ejemplo. Uh-huh. Y como hemos dicho, en todo el mundo. En todo el mundo. Ahora mismo estamos abiertos a cualquier ciudad del mundo. Aunque se empezó a trabajar en el municipio de Peligro, en Granada, gracias a la asociación AMIPE, una asociación destinada a ayudar a personas con discapacidad aquí de Peligro, uh-huh, nos están asesorando y nos están ayudando. El proyecto ya está abierto a nivel internacional. Uh-huh. ¿Y cómo surgió la idea de hacer la página? ¿Por qué? La idea surgió de hablando con unos compañeros en la universidad. De hacer, ya te digo, algo positivo con las nuevas tecnologías. Ajá. Y no solamente usarlo para lo que usa todo el mundo. Entonces fue una idea que empezamos a madurar entre varios compañeros y poco a poco en el tiempo pues ya me puse yo, quise sacarlo adelante, presenté una subvención a la Junta de Andalucía, me concedieron la subvención para empezar a desarrollar el proyecto y ahora gracias también al patrocinio de BJ Adaptaciones podemos conseguir sacar adelante el proyecto. Me gustaría decir que toda la herramienta y todo el uso es completamente gratuito. Uh-huh. Y que también está enfocado a que lo usen las asociaciones de personas con discapacidad. Te puedes dar de alta como asociación y se te van comunicando pues todas las barreras de tu municipio para que tengan constancia esa asociación de los puntos negros, por así decirlo, de su municipio. Uh-huh. La página además está con traducción en distintos idiomas. Sí, ahora mismo lo tenemos en catalán, lo tenemos en inglés, en portugués y en alemán. Y estamos a punto de también poderla publicar en euskera, uh-huh, y en italiano y francés, están en camino. Qué bien. Así que estamos poco a poco adaptándolo. También comentar que también puede ser un sitio de para que las personas puedan comentar cuando das de alta una barrera. Tú, uh-huh, puedes poner comentarios, puedes decir, pues mira, pues esta barrera podría arreglarse de esta forma. Entonces también queremos que sea una especie de centro de foro abierto a todas las personas. Claro, eso lo haríamos a través del blog de la página. O no, incluso de la propia página. Ajá. Cuando tú ves una barrera arquitectónica, debajo pone, comenta esta barrera. Entonces tú puedes soltar comentarios, puedes decir, mira, pues yo paso también por ahí todos los días o... También comentar que no solamente es para personas con discapacidad, es decir, cualquier persona que vaya con un carricoche, con un carro, exacto, de la compra, se va a encontrar esa misma barrera arquitectónica. Uh-huh. Y también podemos también señalar edificios de nueva construcción, que ya a los días de hoy todavía hacen edificios con barrera arquitectónica y una forma también de denuncia, de decir, mira, se está construyendo esto y ya se está haciendo mal. Es increíble que todavía se estén construyendo mal las cosas, sabiendo ya bien una nueva legislación y todo. Es una forma de comunicar a la ciudadanía con las entidades públicas. La página también está preparada para que, por ejemplo, si se dan 50 barreras de alta en Granada, automáticamente una vez al mes se le comunica a las entidades pertinentes que esas barreras se han dado de alta, es decir, que existen. Es una forma también de comunicar, una nueva vía de comunicación entre las entidades públicas y la ciudadanía. Eso es, encuentro que es muy buena idea, ¿eh? Porque muchas veces realmente, bueno, pues la gente que está en el ayuntamiento, alcaldes, concejales y demás, pues no se dan una vuelta por la ciudad y no lo saben. Le queremos facilitar el trabajo porque sabemos que obran de buena fe, pero a veces no le llega el mensaje. Entonces le queremos facilitar esa forma de comunicación entre ciudadanía y ayuntamiento, por ejemplo, y esta herramienta hace esas veces de comunicador, ¿vale? Muy bien, Pedro, pues una iniciativa maravillosa, ¿eh? De interacción. Muchas entre... gracias. Animo a cualquier oyente a que entre en la página, que es libredebarreras.es, se dé de alta y coloque punto, que seguramente está ayudando a otra mucha gente. Y a que también los ayuntamientos se conciencien de que en su municipio hay puntos donde la gente no puede pasar. Pues sí, además de una forma muy sencilla, solo sí, hay que darse de alta como usuario. Se da de alta de usuario y solamente pincha en un punto del mapa, pone los datos que quieras poner, si quieres le puedes adjuntar una foto para que se vea perfectamente, y en el acto, en cuanto le des a guardar, la siguiente persona que entra en el portal ya puede ver esa barrera. Pues muy bien, enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Y muchas gracias por su tiempo, Pedro. Venga, espero que esto funcione. Pues sí, vamos a ver, al año que viene... A ver cuánta barrera hemos conseguido quitar, porque el objetivo es quitarla. Aparte de marcarla, es que la entidad pública se moje y la elimine. Venga, pues vamos a darnos el plazo de un año para ver qué tal ha ido, ¿vale? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos en De Buena Mañana, ya lo saben, una forma fácil, sencilla de comunicar puntos accesibles de nuestras comunidades, restaurantes, tiendas, calles, como puntos inaccesibles que hay que denunciar y muchas veces no sabemos cómo. Bueno, pues una forma sencilla de hacerlo que además después va a ir a nuestros ayuntamientos. Le repito la página www.libredebarreras.es. Continuamos en De Buena Mañana, seguimos con la música, en esta ocasión REM, The One I Love. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to the one I love. Fire! This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to behind. Another Conéctate a www.oitradio.com. El pasado 21 de abril de 2009, el presidente Fedeto, Ángel Nicolás García, fue nombrado padrino para el año 2009-2010 de la Federación Provincial de Entidades Pro Personas con Discapacidad Intelectual y Parálisis Cerebral de Toledo, Masodeto. Este apadrinamiento tiene como objetivo divulgar a través de la persona elegida, en este caso Ángel Nicolás, el trabajo que realizan las 21 asociaciones provinciales que atienden a aquellas personas con discapacidad intelectual y cerebral. Dentro de esta promoción, el pasado 4 de febrero visitó Talavera. Y entre las asociaciones a las que tuvo la oportunidad de conocer, se dirigió a PACE. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Hilario Cano, presidente de APACE, la Asociación de Parálisis Cerebral de Talavera. Buenos días, Pedro. Buenos días. Cuéntenos cómo fue esta visita. Bueno, pues normalmente en Masodeto pues tenemos todos los años un padrino, que puede ser un político o puede ser... cualquier persona que lleve alguna cosa. En este caso, pues es el presidente de Fedeto. Entonces, bueno, pues estuvo bien porque vinieron a ver el centro, todo lo que hacemos, todo lo que... eso. Y entonces ahí él nos dijo pues que teníamos toda la ayuda que pudiera ser para los centros con todos los empresarios. ¿Entiendes? En este caso nosotros, pues, en realidad, pues nosotros no tenemos el taller, ¿me entiendes? ¿Sí? Porque lo nuestro es un taller solo ocupacional. ¿Sabes? Porque ahora mismo nosotros, los niños nuestros, pues son gravemente afectados y entonces, pues por eso, pues los niños no pueden hacer casi claro, que nada. Hacen algunos tapices, hacemos también algunos de cestas, pero vamos, ahora mismo pues hacen un tapiz a lo mejor pues una vez al año o medio año, ¿me entiendes? Pero que tardan bastante en hacerlo. Entonces, nosotros no es para hacer una producción, simplemente claro, es un taller ocupacional. Ajá. Luego tenemos también el centro de día, que le gustó mucho, ¿sabes? Porque el centro de día nosotros llevamos nada más que 3 años, ¿sabes? Porque claro, ¿qué hacíamos en un taller ocupacional con los niños que no pueden hacer nada, ¿no me entiendes? Sí. Entonces, claro, ahí los teníamos pues como si éramos en un rincón, que entonces pusimos el centro de día, que es en el que tenemos una educadora social y dos auxiliares. Entonces, sí, claro, pues allí los niños pues hacen motricidad. Es que no me sale. Sí. Son los y entonces, psicomotricidad. Exacto. Y entonces, pues bueno, pues es simplemente pues pasárselo lo mejor que se puede, porque los niños son gravemente afectados, ¿me entiendes? Y entonces eso es lo que suelen hacer. Ahora queremos poner también otra educadora más, ¿me entiendes? Porque ya van subiendo todos los niños que tenemos en educación. Claro, porque tiene un centro de educación especial. Sí, tenemos abajo, tenemos educación especial. Ajá. Tenemos atención temprana, sí, que es lo primero. Luego tenemos el centro de educación, sí, luego tenemos el taller ocupacional y ahora el centro de día también. Con lo que dan una atención completa a los niños con... Completa hasta los... Bueno, tenemos uno con 62 años, 63. Pero seguro que sigue siendo sus niños. Pero son nuestros niños, ¿me entiendes? Sí. Así que intentamos de eso. ¿Sabes? También soy el presidente de FUNPACE. Ajá. FUNPACE es una fundación que he hecho aquí en Lagartera, ¿sabes? Que también soy miembro de Masodeto. Claro. Y entonces estamos haciendo ya, que hemos empezado una residencia también aquí en Lagartera, ¿sabes? Ajá. Y bueno, pues ahí estamos, a ver, para hacer todo el ciclo un poco completo. Lo que pasa es que, bueno, esta se llama FUNPACE porque es una fundación que he hecho yo luego después. Ya. Yo supongo que el hecho de que Ángel Nicolás sea presidente de Fedeto, que es la Federación Provincial de Federación de Empresarias, de empresarios, ayudará de alguna manera a motivar el que los empresarios pues cumplan con la ley y realmente contraten el porcentaje que corresponde de personas con discapacidad. Sí. Hombre, evidentemente a lo mejor sus niños no, pues si son gravemente afectados. Bueno, pero ahora mismo como Masodeto somos todos ya una unión, ¿me entiendes? Sí. Entonces él sí que ha prometido de que va a estar ahí, de que va a ayudarnos en todo lo que pueda, ¿entiendes? Uh-huh. Para que ahora mismo los empresarios pues cumplan con el tema este. Con hombre, el ISMI, también sí. Fíjate tú por dónde nos ha venido la crisis, que nos ha hecho un poco polvo. Claro. Todo lo eso, claro, el primero que despiden pues a lo mejor es un discapacitado, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero bueno, hasta ahora no ha ido mal, porque hay en bastantes empresas que tenemos discapacitados, pues bueno, pues para hacer fotocopias, para abrir puertas, para, en fin, cosas que ellos pueden hacer, ¿entiendes? Claro. Y se han hecho cursos con ellos para enseñarlos a llevar un poco la administración de eso, de hacer fotocopias, de lo que es hacer las cosas que se hacen en una oficina, ¿me entiendes? Uh-huh. De fotocopias, abrir puertas, coger el teléfono, que parece que eso parece una tontería. Que dices, ¿para qué necesito yo uno que abra la puerta? Pues uno que abre la puerta es no entretener al que está ahora mismo haciendo, por ejemplo, la fisio o la logopeda, claro, de no tener que ir a abrir o de no tener que contestar al teléfono, ¿me entiendes? Claro, y como no sea una cosa puntual para ese eso. Uh-huh. Entonces quiere decirse que antes, ahora mismo nosotros, en atención temprana, pues no teníamos esa figura, ¿me entiendes? Entonces, ahora mismo hemos puesto un chico discapacitado, ajá, y ahora mismo, pues parece una tontería, pero es mucho el tiempo que te quita de que ahorra los de demás, ¿no? Sí, sí, porque es que claro, que si el teléfono, que si lo otro, es decir, estás con un niño, se pasa el cuarto de hora o la media hora que tiene cada uno en su terapia y se te ha ido todo. Claro. Entonces, ahora mismo yo veo que es muy importante de que, y estos muchachos, además, que no les escuece el estar trabajando, no les escuece si hay que estarse una hora o media o lo que sea. Uh-huh. No quiero con esto decir que hay que aprovecharse del tema. No, pero lo que te digo es que ahora mismo no protestan absolutamente nada cuando les tienes en un puesto de trabajo. Sí, que son buenos trabajadores, vamos. Sí, sí, sí, de protestar nada, lo que les digas. Uh-huh. ¿Entiendes? Y entonces yo ahora mismo estos que tengo, tengo, por ejemplo, aquí en Apace tengo a Norberto, y allí tengo a Rubén, y es una maravilla, ¿entiendes? Uh-huh. Pues sin duda se facilitan ellos la vida porque sí, se la favorece, y también facilitan pues lo que usted dice, ¿no? El trabajo de los demás. El peor día para ellos es el sábado y el domingo. Pues porque no pueden ir a trabajar. Porque no pueden ir a trabajar. Vaya. O sea, fíjate si lo que te digo. O sea, que ellos ahora mismo les quitas de esa rutina, ¿me entiendes? Y el peor día para ellos es el sábado y el domingo. Claro, es una señal de lo importante que es, sí, para ellos tener, sí, sí, una ellos, para ellos es laboral, muy importante, y que les valores y que les digas esto, ¿me entiendes? Uh-huh. Además que es que les dices, mira, esto así no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de esta manera. Nada, ni una protesta ni media. Al día siguiente está cambiado, sin ninguna protesta de que ahora voy a estar un rato más o de ahora que esto es un poco más o nada. Uh-huh. Yo para mí, ya te digo que... Y entonces, pues, Nicolás pues nos dijo eso, porque que iba a ayudarnos en lo que son, claro, pues ahora mismo los que están en Marsoleto, pues normalmente no son como los nuestros, son chicos que pueden trabajar y pueden, uh-huh, hacer cosas, ¿me entiendes? Sí, que no son ahora mismo en Toledo afectado. en Toledo también tenemos a Paz de Toledo, uh-huh, porque allí ahora mismo tenemos talleres que están funcionando estupendamente, ¿me entiendes? Porque están menos afectados que los que tenemos aquí en Talavera. Bueno, aquí se va a crear una simbiosis entre las asociaciones y él como empresario también sabrá darles los consejos pertinentes para que, sí, bueno, pues los centros ocupacionales y, sí, y los centros especiales de empleo puedan no solo de Apace, sino del resto de las asociaciones. No, de todas las asociaciones. Uh-huh, yo, bueno, hablo eso, un poco de lo, claro, como decía, del libro. Yo hablo de lo mío, pero estamos metidos en todas las asociaciones. Marsoleto es todas las asociaciones, ¿vale? Uh-huh. De psíquicos, de físicos, de sordos, en fin, de todo. Pues vale, muchísimas gracias por su tiempo. Pues muy bien. Esperamos, gracias a vosotros. Esperemos seguir en contacto y que nos siga contando sus nuevos proyectos. Pues muy bien. Bueno, un saludo, pues Pedro Hilario. Venga, hasta muchas luego. Gracias. Era Pedro Hilario, el presidente de Apace, que recibieron la visita de Ángel Nicolás como padrino de Marsoleto. Continuamos en De Buena Mañana. Seguimos con la música de La Quinta Estación. El sol no regresa. Más el 15 de propina. Escuchas Oíd Radio. Y si siguen con nosotros, nos vamos a Ciudad Real. Vamos a conocer de boca de José Antonio Montero al grupo SIFU, que en esta ocasión está dando empleo en Ciudad Real a más de 50 personas con discapacidad. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, aquí tratando de dar a conocer las cosas y los proyectos que se van haciendo con personas discapacitadas. Cuéntenos, ¿cómo es posible dar trabajo a 55 personas con discapacidad? Pues con bastante esfuerzo y con bastante trabajo, desde luego. Concretamente son 40 personas las que tenemos trabajando en Ciudad Real y 15 personas en Albacete. Estamos trabajando en toda, bueno, en diferentes puntos de Castilla-La Mancha y desde luego abiertos a clientes y a trabajar con empresas y con instituciones en diferentes puntos de Castilla-La Mancha. Como te decía, pues desde luego, bueno, pues apostando por las personas con discapacidad que tienen capacidades para poder desarrollar un puesto de trabajo exactamente igual que alguien que por suerte o por desgracia, es decir, no ha tenido o no tiene esta discapacidad, y desde luego, como te digo, bueno, pues llamando a muchas puertas y dedicándole muchas horas al cabo del día para poder encontrar estos puestos de trabajo. ¿Cuál es el campo laboral del grupo SIFU? Pues mira, el grupo SIFU es una empresa en la que tiene diferentes líneas de negocio. Nosotros actualmente trabajamos tanto prestando servicios a diferentes clientes, empresas privadas fundamentalmente, instituciones y administraciones públicas, servicios como pueden ser desde conserjería, servicios de limpieza, servicios de jardinería o servicios de outsourcing, que se llama, de externalización. Realizamos proyectos concretos para aquellos clientes que nos demandan pues un servicio muy concreto dentro de su proceso de producción. Pues, ¿qué decirte? Pues inyección de plástico o manipular diferentes productos en una cadena de montaje, o realizamos servicios de recepcionistas, servicios de digitalización y gestión documental. Es decir, tenemos una línea de negocios dentro de lo que es la parte de servicios amplia. Y también desarrollamos, somos una empresa que distribuimos material de oficina y equipos de protección individual, y además tenemos una empresa de formación que se encarga de la gestión de la formación integral de los clientes que no lo piden. Todas estas líneas de negocio son centros especiales de empleo. Somos, diríamos, posibilitamos a nuestros clientes que al contratar servicios o comprar productos a través nuestra, pues aquellos clientes que tienen la obligación de cumplir la Ley de Integración Social de Minusválidos, la LISMI, pueden cumplirla, y los que no, pues trabajan con nosotros o bien porque tienen un interés de relación calidad-precio o bien porque tienen una conciencia también de RSC o de responsabilidad social empresarial importante. Tienen en muchas empresas de renombre, como el Corte Inglés o Endesa. Sí, eso es. Trabajamos con a todos aquellos clientes que necesitan de nuestros servicios y desde luego con clientes de renombre, como bien dices, Endesa. Tenemos un acuerdo a nivel nacional con este cliente donde le estamos dando trabajo a más de 100 personas, porque el grupo SIFU no trabaja exclusivamente en Castilla-La Mancha, sino que tenemos 27 delegaciones en todo el territorio nacional, y clientes como el Corte Inglés, donde estamos haciendo también servicios pues incluso de auxiliar de probadores, que es decir, bueno, pues desarrollamos diferentes servicios, pero no solamente con clientes grandes, también trabajamos pues con comunidades de propietarios pequeñitas donde hacemos una pequeña limpieza, u oficinas pequeñas que necesitan de nuestra ayuda. O sea, la persona, empresa o particular que necesite de su servicio se pone en contacto con ustedes y ustedes seleccionan las personas para realizar ese trabajo. Nosotros prestamos el servicio. Nosotros vamos a casa del cliente, fundamentalmente suelen ser empresas, autónomos o administraciones públicas, y es Grupo SIFU quien desarrolla el servicio en casa del cliente. Somos una empresa como cualquier, siempre pongo el ejemplo de cómo funcionaría, es como la empresa de limpieza que puede tener, que es lo más conocido, pero no realizamos exclusivamente la selección y el trabajador forma parte de la plantilla del cliente. Es decir, esto nosotros entendemos que es bueno, tanto para el cliente como para el trabajador, porque Tenemos más del 95% de nuestra plantilla son personas con algún tipo de discapacidad. Sabemos las necesidades que tienen las personas con discapacidad e intentamos día a día no solamente hacer una selección idónea para que nuestro personal esté totalmente adaptado al puesto de trabajo, sino que las, diríamos, necesidades que tienen las personas con discapacidad a la hora, bueno, pues tanto revisiones médicas como de adaptación al puesto de trabajo, las llevamos a cabo, ¿no? Y esto en la empresa normalizada en ocasiones pues es un poco más complicado de ver inicialmente. ¿Cómo hacen el proceso de captación de estas personas? Bueno, pues nosotros tenemos, la verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos un trabajo muy directo con organizaciones de Castilla-La Mancha, de la provincia de Ciudad Real, en Albacete, incluso también ocasiones en Toledo, donde tenemos, bueno, pues contacto muy directo de nuestro personal de recursos humanos con organizaciones como puede ser COCENFE, como puede ser CISLEM, con lo que hemos firmado un convenio hace relativamente poco, e incluso con organizaciones de ámbito local. Pero también damos difusión a nuestras ofertas a través de páginas web donde, bueno, pues muchos de nuestros candidatos tienen conocimiento de las ofertas que estamos colgando, pues a través de la propia página de castillalamancha.es o ahora incluso en Idis Labora. Le estamos dando difusión a nuestras ofertas y se acercan muchos candidatos a nosotros. Pero sobre todo, lo que nos funciona, quiero decir, es la experiencia de nuestros trabajadores. Le explican cuál es su circunstancia, cuál es su situación dentro de nuestra empresa y muchos trabajadores se acercan a nosotros, muchos candidatos se acercan a nosotros porque nos conocen a través de otras personas que han estado con nosotros o que están actualmente con nosotros trabajando. Claro, que están contentos y evidentemente el boca a boca es la mejor publicidad. Efectivamente. Pues muchísimas gracias, José Antonio, por habernos acercado un poco más a esta realidad y demostrar que cuando un empresario quiere, ¿verdad?, puede trabajar a personas con discapacidad y seguir produciendo igual de bien o mejor. Desde luego que sí, sobre todo también hay que pedirles a las empresas de Castilla-La Mancha, aquellas que tienen la obligación de cumplir la Ley Integral Social de Minusválido, que es una obligación por ley, que cuenten con centros especiales de empleo, que contraten directamente a personal con discapacidad, porque desde luego, como tú muy bien dices, pueden desempeñar el puesto de trabajo si somos tenemos claro que la discapacidad está adaptada a ese puesto de trabajo de una forma exactamente igual que personal sin discapacidad, ¿no? Y hay que pedirles que sigan apostando los que ya lo están haciendo y nosotros tenemos muchísima suerte que gente como Lubas Aparcamientos cuente con nosotros, pero aquellos que nos han animado todavía, que pierdan ese miedo porque no tienen por qué tener miedo, porque es personal integrado en el mercado laboral exactamente igual que cualquier otro. Pues muchas gracias por su tiempo, José Antonio. A vosotros por darnos esta difusión. Muchísimas gracias. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio y seguimos con la música. Si siguen con nosotros a la vuelta de la música, nos vamos a ir a Elche, Alicante. Ahora les dejo con la música de Police, Everything She Does Is Magic. We'll be right back.

Contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es.